Quisiera despertar un día sin voces, sin gente, sin esa agitación en mi mente por lo que vendrá. Tan solo amanecer tranquilo, contento conmigo, sabiendo que Dios es mi amigo, en su eternidad no me dejará caer donde a veces caídos quedamos solos sin oídos. Miramos y ya no nos vemos, porque ya no estamos acá. Quisiera despertar un día, sin culpa, sin ira, mirando a mi hija que mira, su hija crecer. Y en esa convivencia plena, del mar y la arena, los hijos de los de esta era no quieran volver. Buen día a los oyentes de la ciudad de La Plata. Un día radiante en nuestra ciudad. Pronostican 29 grados y un fin de semana con algunas lluvias, pero un domingo radiante para este weekend largo. Tenemos fin de semana largo porque el día 19 es feriado no solamente en la ciudad de La Plata, sino a nivel nacional. La agenda políticamente poblada. Ayer se terminó de votar el dibujo de presupuesto 2019 en el Senado de la Nación. Una cosa juzgada. Se vota la una, se vota las dos, se vota las tres, podríamos decir. Proyecto vendido. Inmediaciones de Plaza Congreso, vallada con unos armatostes de mayor altura que los comunes. Adentro, el Senado con un show austero en relación con el show de la cuando se trató en la Cámara de Diputados, que bien podría haberse ahorrado las 10 horas de mediocres exposiciones. Sabemos que los integrantes del Senado de la Nación son poco locuaces y más pragmáticos que los diputados, y que la mayoría de senadores vota por obediencia debida hacia los patrones provinciales. Pero además, ¿hace cuánto sabemos que la aprobación del presupuesto dibujado para 2019 es, como decíamos en el principio, una cosa juzgada? Afuera, el show también fue desteñido. La convocatoria escasa con relación a otro debate del Congreso. Quizás porque las organizaciones convocantes están procesando la frustración de no haber podido evitar la tranza del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Quizás porque la intención es desencillar, estudiar otro tipo de estrategia de lucha, o quizás prefieren un retroceso táctico, esperando un diciembre caldeado. A estas alturas, queda claro que el laboratorio de gobierno ensayado con éxito durante sus 8 años de gestión en Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo han podido replicar a nivel nacional con la estimable, y esto hay que resaltarlo, estimable colaboración de otros espacios políticos defensores del establishment. Cambiemos ha logrado lo que las democracias liberales llaman gobernabilidad, alineando en función de sus intereses a distintos sectores de la llamada oposición o autollamada oposición, muy a pesar del despiadado ajuste económico y del escenario de recesión. Todo un llamado de atención para los que resistimos los avances de este gobierno neoliberal, el darse cuenta de que aún en la masividad de las luchas callejeras, la resistencia ha mostrado fragmentación y por ende una preocupante debilidad. La síntesis sería que si estos sectores tienen como única carta en la manga la contienda electoral de octubre del 2019, la frustración de ayer puede ser mucho más amarga que la de los debates, y esto entre comillados, en el Congreso. Ahí la puesta en escena duró hasta la medianoche, cuando la casa volvió a quedar en orden. mío, abandona todo y parte. Otros amigos encontrarás, otros sabores, otros aromas, otros amores encontrarás, otros temores, otras caricias. Que el agua cuando se estanca se pudre, podría aclararse corriendo de nuevo, podría beberla camino al desierto. He visto la luna cuando camina en el cielo, camina, podría estancarse cayendo en la arena, podría quedarse dormida en el agua. Parte, amigo mío, abandona todo y parte. Vete del suelo de tu país, busca raíces en otras tierras. Otros zapatos encontrarás, deja tu cárcel, deja tu sombra. Amigo mío, abandona todo y parte. Nunca te quedes en un lugar, nunca te estanques, nunca te pudras. Nunca te quedes en un lugar, nunca te estanques, nunca te pudras. He visto que el viento no se detiene en las ramas. He visto que arrasa los bosques, que arrasa los montes, que nadie lo apura, que nadie lo ataca. Amigo mío, abandona todo y parte. Parte, amigo mío, abandona todo y parte. Parte, amigo mío, abandona. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia y estamos en Radionauta 106.3 de la FM. La segunda hora, cuando venga nuestro compañero Antulio Pocio, estaremos comentando alguno de los temas calientes de la agenda política. Vamos ahora a amargarnos un poquito con el tema económico, La pregunta sería, ¿y qué si el dólar está en 36, 37 pesos? ¿Y qué? Mantengo mi dólar de la suerte en la billetera, ¿para qué serviría cambiarlo si ni siquiera me alcanza para comprar un kilo de pan? Seguramente los medios oficialistas y la clase media turista son los únicos que están felices porque el billete verde tiene la cotización en descenso. Nosotros, los seres de a pie, vemos los dólares solo en fotos o en alguna película. Lo único que nos interesa es que a esa baja tan anunciada por los medios concentrados se sume... Rebobinamos, sufrimos un corte de energía en la zona donde está Radionauta, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, entre 60 y 11. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en la FM 106.3. Decíamos, ¿y qué si el dólar está en 36 o 37 pesos? Decía que mantenía mi dólar de la suerte en la billetera, porque ¿para qué cambiarlo si no sirve ni siquiera para comprar un kilo de pan? Que seguramente los medios concentrados, los medios oficialistas y la clase media turista son a los únicos que les importa o que están felices porque el billete verde tiene la cotización en descenso. Que nosotros, los seres de a pie, que vemos los dólares solo en fotos o en alguna película, lo único que nos interesa que baje a estas alturas, sobre todo a estas alturas del año, es los precios de los alimentos básicos. Por el contrario, vemos que estos siguen subiendo, y a algunos ni siquiera por la escalera, sino por el ascensor. Inclusive en lo referente a los precios de referencia, esos precios que no sé por qué les llaman cuidados, la carne subió y estamos en noviembre, imagínense el próximo mes, y así subió todo, los plumíferos, la harina, el aceite, ni hablar de los artículos de limpieza o perfumería tan necesarios en días de transpiraciones copiosas y micros atestados, ni pensar que va a bajar el precio de los pasajes en colectivo, por ejemplo, o la nafta, donde el precio del litro ha superado su límite histórico de ser igual a un dólar, por lo menos. Entonces, ¿sirve para algo que no sea calmar ficticiamente a un sector de la población el hecho de que baje el billete verde? A los que no nos interese el precio del dólar, sí agradeceríamos a quien corresponda que controlen el precio de los alimentos, que controlen a los empresarios que lucran con las ganancias, y que el gobierno, aparte del bono miserable que no sirve ni siquiera para pasar unas fiestas dignas por más ofertas berretas que pongan los supermercados, ponga por lo menos límite a la subida de precios en los alimentos básicos y en la vestimenta. Básicamente, le pediríamos mínimamente eso. Ojos mañanas pintándote la cara. Sabrás que te dirán cómo se curan las heridas. Ya sabrás que te dirán cómo se curan las heridas. Prohibido los reglamentos, prohibidas las burocracias, prohibido la obediencia a las patronales, prohibido no tener imaginación, prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Because a dream of king with a will to guide on. Shoe on fire, shoe on fire, shoe on fire. The darkness disappears, silence screams. Only hear the deadly symbol. La madre tierra, el cambio climático y el negocio inmobiliario, podríamos titular esta pequeña columna. Estamos arruinando el planeta donde vivimos. Creo que es bastante obvio eso. Las consecuencias del cambio climático están a la vuelta de la esquina y somos incapaces de revertir la tendencia desenfrenada de agredir a nuestra Pachamama. Los gobiernos priorizan la industrialización, los gases de efecto invernadero hace mucho que superan los límites y nuestro reloj de arena nos indica que pronto será irreversible el daño causado. A pesar de que los grandes medios de desinformación nos quieren tranquilizar insinuando que los meteoros existieron siempre, Hasta el más tonto de los comunes sabe que el clima de estos tiempos difiere mucho del de hace, y por decir, 20, 25 años. Dos fenómenos diferentes ocuparon las páginas mediáticas esta semana. En el norte rico, en la ciudad de Los Ángeles, una de las mecas que nos venden los sueños del capitalismo, el fuego le puso límites a la codicia inmobiliaria y a la codicia de las estrellas de cine que edifican sus mansiones en donde no tendrían que hacerlo. Los que nos venden sueños a veces también son víctimas de los que venden negocios. Claro que los magnates de Hollywood tienen el suficiente capital para que estas pérdidas materiales sean solo un mal rato en su buen vivir, muy distinto con lo que nos pasa en el sur, donde no ha sido el fuego sino el agua la que provocó daños. Y en este caso, los afectados generalmente no tienen ni un peso devaluado y pierden la mayor parte de sus enseres cuando suceden estos fenómenos y se inundan. Acá se junta la falta de previsión de obras hidráulicas y de responsabilidad de todos los gobiernos que pasan, ven el desastre y buscan excusas para justificar su ineptitud una vez que el desastre ocurrió. En La Plata, después de la inundación del 2 de abril, lo sabemos. Acá no es la codicia como en Los Ángeles, es la pobreza que obliga a muchos a habitar zonas no aptas para vivir dignamente. Es el crecimiento desmesurado y sin planificación de las ciudades. Es el negocio inmobiliario que desplaza las periferias sin estructura a los que no tienen medios económicos. Es el capitalismo salvaje que amontona, hacinando alrededor de las grandes ciudades. La pregunta, ¿quién le podrá el cascabel al gato? Indudablemente, no estamos ni cerca de tener una respuesta. Prohibido Cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido Cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Esta columna le podríamos poner los paros políticos y la política de los paros. Ver a los noteros de los diferentes canales cubrir el paro de Aerolíneas Argentinas con sus historias sensibleras, criticando que los paros como ese son políticos, todos lo son, y entrevistando a la clase media consumidora de estos viajes aéreos, es para hacerse o una panzada de humor o preocuparse, no por el nivel de violencia de los pasajeros que esperan vanamente que los aviones levanten vuelo, porque no la hay o es una violencia contenida, sino por las opiniones acerca de lo que resulta una medida a la que los trabajadores tienen derecho, como es una huelga. No somos Nelson Castro, que se desgañita criticando la metodología del reclamo, pero sí podemos pensar un poco, o hilar más fino, sobre cómo el gobierno nacional sabe operar para deslegitimar las medidas de fuerza. Y no solo eso, hay más, siempre más, en el backstage de estos acontecimientos. Hay un principio de la física que dice que toda acción genera una reacción. Y si lo aplicamos en política, tenemos las estrategias y las tácticas para contrarrestar, por ejemplo, una huelga legítima como la de Aerolíneas, considerando que tenemos un gobierno neoliberal que uno de sus objetivos es sacarse de encima todo lo que sea nacional o público, llámese educación, llámese salud, industria, etcétera, etcétera. Habría que considerar que más que criticar una metodología, si no se puede tener otro tipo de estrategia para exigir cumplimiento de acuerdos, se nota la legua que, aparte de la intención del oficialismo de legitimar la protesta, la utiliza para instalar el viejo discurso de que el Estado no se tiene que hacer cargo, en este caso de una línea aérea de bandera, y el discurso privatizador puede no solo prender en la clase media desesperada que tiene la urgencia de viajar, sino en los más amplios sectores que miran el conflicto por los noticieros de televisión y las notas de todos los canales sobre el tema. Con esto no queremos decir que los trabajadores tienen que renunciar al derecho de huelga para exigir que se cumplan los derechos. Estamos invitando a que piensen más creativamente nuevas medidas de protesta u otro tipo de medidas de protesta. Habrá más informaciones para este boletín, como decía el recordado Ariel Delgado en la Radio Colonia que escuchábamos durante la dictadura asesina. Radionauta. 7 años. Pura avaricia. Es que acá detrás hay un negocio encubierto. Un gran negocio. Y que bueno, siempre los que pagan el pato acá son los laburantes. Se llevó puesto un camión a la velocidad que iba. O sea, premiar la creatividad. Sí, me parece la perfecto. Creativocracia. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años pecando al aire. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Prohibido cumbia. Se justa del mediodía, un poquito pasadito, yo tengo un minuto pasaditas. Buen día. ¿Cómo estás, Antulio? Bien, llegando. Qué lindo el tango ese, no sé quién es. Diagonales se llama, no sé si alude a la ciudad de La Plata, pero es... Los he escuchado, en vivo. Han venido a la... No lo sacás. Diagonales se llaman... El tema se llama Diagonales. El tema se llama Diagonales. Te ayudo más, es del disco Gotán. Ah. Sí. Gotán como el título de, sí, de sí, un sí, libro sí. De Juan Gelman. Sí, para que acomodo la silla. Sí. El Tata Cedrón, el trío. El Cedrón trío. Gotán, en la época del Tata. Más tanguero. ¿Viste? Creo que ya había sacado el disco con Juan Gelman. Pero te repito, no sé si el título Diagonales se refiere a nuestra ciudad, pero por más que no se refiere a nuestra ciudad, hace un día radiante, ¿o no? Hermosísimo. Esperemos sí. Que dure este solcito. ¿Viste? Que pica la piel. Es un sol que pica la piel, que eso es... Sí. Por lo menos te da esa sensación de verano. Y que caminando, cuando uno camina, viste, chivea más, ¿no? No, yo, viste, en una columna anterior decía, loco, ¿cómo podés ir a un supermercado, viste, tratar de comprar artículos de limpieza y de perfumería y que se hayan ido realmente por las nubes y, digamos, las marcas, viste, comunes? Imagínate lo que debe costar perfumarse, viste, un poco más, digamos, sofisticadamente. Aunque estaba mirando, viste, los jabones, ahí han salido jabones de glicerina, pues, a un precio quizás razonable, viste, las marcas de uso común, por ejemplo, aromas a orquídeas negras o a rosas francesas. Nunca olí una rosa francesa, ¿viste? Porque no he tenido la suerte de estar en París o en algún lugar de Francia. O sea que no sabría decirte si el aroma de ese jabón perfumado en realidad son rosas francesas o rosas del jardín de mi amiga Fedora, sí, allá en, sí, Villarruel. Un producto con esencias, ¿no? Que... Claro. Yo estoy implementando también cosmética, pero cosmética natural ahora. No por una cuestión de precios, sino por probar. Viste que se dice que tiene tantos químicos, los shampoos. Y uno notaba en su cabeza que estaba cada vez como más duro, más rígido. Hasta ciertas canas. Y fui a Parque Saavedra y ahí hay unas chicas que hacen productos naturales. Un shampoo sólido se llama, que es como un jabón. Encima está bueno porque de pera. Pero con todos nutrientes y hasta tiene así como también como unos pedacitos de flores. Y realmente, muy bueno. Lo estoy empezando a recomendar porque me ha cambiado en una semana, 10 días, me ha cambiado el pelo de una manera impresionante. Así que estamos para hacer una. Hasta una publicidad. Te diría, hay que promocionarlo. Uno no sabe a veces, ¿no? La chica me decía, no, que tiene muchos químicos, están muy cortados ahora los shampoos, por más de que uno compre, uno intentaba, realmente uno si compra el barato es detergente, se lo pone en la cabeza y te das cuenta por la espuma también, ¿no? Este me decía, esto es justamente lo contrario, no hace mucha espuma, te lo pones y realmente es muy bueno. Yo, viste que con lo natural, justamente hablamos hace un ratito. ¿Es en la Feria del Parque Saavedra? En la Feria del Parque Saavedra, sí. Vale la pena. Haga su intento, lo recomendamos, sobre todo a quienes... por ejemplo, yo lo de las canas lo tendría... pero me habían empezado a salir dos o tres canas y viste que dicen que tienen que ver con los nutrientes de la que empiezan a aparecer, también con medio con los nervios y demás. Y se me empezaron a... Ya te estabas preocupando. Ya me estaba preocupando. De peinar canas a tan temprana edad. Sí, no, te imaginás. Aparte son, viste, tipo alambre. No las peinás las canas, son alambres que le pasás el coso y ¡shuc! Vuelve a salir para arriba. Totalmente, y el mito dice que te sacás una y te salen 10. ¿Viste? Esa es la creencia popular. Sí, sí, sí. La creencia popular dice, si te empiezan a aparecer canas, por favor, déjala, no te la saqué porque por cada cana que te saqué te crecen 10. Bueno, estamos derivas de más o menos comentando, mediodía, viste, la sí, comentando la agenda. No llegué a meterme en el tema, viste, de las supuestas bombas de puestas por anarquista. No, qué feo olor, ¿no? No me interesó mucho tampoco meterme en el tema porque ahí puede haber mucho olor a servicios. ¿No? Mucho, me parece, sí. Lo que es importante ahí es, digamos, distinguir entre los grupos anarquistas, que son militantes, son activistas y que tienen una ideología, digamos, bastante, bastante tradicional, que tienen sus estrategias, sus tácticas, por más que uno no esté muy de acuerdo, digamos, hay que respetarlo porque son militantes ideológicos. Y hay que diferenciarlo de los grupos de lumpenes que se autodenominan anarquistas y ni siquiera saben lo que es el anarquismo en su esencia. Sí, yo creo que va de la mano. Todos los anarquistas que conozco, aparte de ser activistas, son cuadros políticos. Sí, sí, sin ninguna duda. No son lumpenes. Sí, sí, sin ninguna duda. Ayer también apareció la noticia esta mañana del lado de Chile, en el sur. Con todo lo que tiene que ver con los mapuches, que hubo un asesinato del hijo, creo, de uno de los dirigentes de las comunidades. De un pení. Sí. Pensemos eso, ¿no? Que hace tiempo, de alguna manera, tanto el gobierno argentino como el gobierno chileno vienen haciendo hincapié en querer poner, ¿no?, y construir una figura así medio como de terroristas o de violencia política adjudicada a los mapuches y sobre todo a los grupos anarquistas genuinos que están vinculados justamente a las comunidades y a la militancia en las ciudades también. Yo creo que va por ahí, ¿no? Estamos en escenario del G20. La diferencia, lo de Chile es una política más dura que ya tiene años, inclusive es de la época, recuerdo, de Alessandri, muy anterior a Allende, muy anterior a Pinochet, y es digamos, la mano dura que tiene los carabineros y las Fuerzas Armadas contra los grupos de mapuches que siempre han sido combativos, ¿no? Esto se ha ido agudizando, ¿por qué? Porque y el sur de Chile, digamos, no ha dejado de ser territorio dominado por los terratenientes de apellidos patricios, los Hildemeister, los Vicuña Mackenna, que siguen siendo, digamos, los grupos de poderío económico y son los grupos que dominan el negocio en Chile. Imagínate más ahora, estando el gobierno de Piñera. Estábamos justamente hablando antes de cuando llegamos acá al Centro Social Olga Vázquez, una charla de 5 minutos con Daniel, y me estaba comentando sobre este comando que es una fuerza especial de carabineros. Sí, que no es distinta al grupo Albatros que mató Rafael, digamos, de prefectura, digamos. Claro. Son mercenarios, digamos, o entrenados justamente. Están entrenados por la fuerza norteamericana e israelíes en Colombia. Hicieron un entrenamiento, viste, contra insurgente en Colombia. El comando este, yo pensaba que era un comando del ejército y es un comando de carabineros. De carabineros, sí. Sí. A propósito, y esta columna la podría titular Chocobar versus Chocobar. Hace unos días un tribunal de la provincia de Tucumán condenó a 22 años de prisión al terrateniente Darío Luis Amín, culpable del asesinato del líder comunero de Chuchagasta, Javier Chocobar. Un 12 de octubre del 2009 fue el asesinato. También fueron condenados a 18 y a 10 años de prisión dos ex policías cómplices de Amín en el crimen de Chocobar. La fiscal del Ministerio Público, y acá un dato, digamos, bastante preocupante ante las ambivalencias que muestran los distintos tribunales del Poder Judicial. La fiscal del Ministerio Público había pedido una condena de 18 años, considerando que los asesinos no habían actuado premeditadamente, a pesar de haber entrado a territorio de la comunidad provisto de armas de guerra. Y acá una nota de color, estaba leyendo una entrevista en el diario El País a la cineasta salteña Lucrecia Martel, que justamente está firmando una película con respecto al crimen de Javier Chocobar. Y ahí me enteré de un detalle que yo digo, la fiscal no puede haber pasado por alto, que es que en el momento del asesinato el terrateniente filma el momento que le disparan y el momento que lo asesinan. Si eso no es premeditación, sí, ¿no? E incluso alevosía como condenar a cadena perpetua. No sé, la fiscal que vio para pedir solamente 18 años de prisión, ¿no? Los familiares damnificados de Chocobar recibirán también una reparación civil, al igual que dos de los comuneros, en este caso creo que uno es hijo de Chocobar, que recibieron graves heridas de bala durante el atentado. Un fallo de la justicia tucumana, que no hubiese podido no ser favorable a la comunidad por la cantidad de pruebas acumuladas contra los asesinos, a pesar de las amenazas y provocaciones que sufrieron los comuneros en estos años. Y decía Chocobar versus Chocobar porque seguramente la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuará también con todo su peso contra el policía Luis Chocobar, autor de un homicidio contra un ladrón que escapaba después de cometer un ilícito, hecho que hubiera podido solucionar sin necesidad de asesinarlo. Este Chocobar fue, recordemos, recibido y apoyado en su momento y vuelto a apoyar por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y por el presidente Mauricio Macri. También tendrá que tener una dura condena por el asesinato cometido contra una víctima y encima por la espalda. Callejón, ay viejo callejón.

mañana. Sí, el tema es tu preferido. Mi preferido. Hemos vuelto así a nuestros mediodías románticos y nostálgicos, no sé, todo lo que implica esa. ¿Quién es el que canta? No, se me fue el nombre ahora, no es el que hablamos el otro día, el pianista norteamericano. Ay, se me fue. Tom Waits, ¿sí? Tom Waits, ¿no? No, no es Tom Waits. Pero tiene una onda. ¿Quién es? Hicimos ahora con el torno ese que suena al lado, no escucho. No, tengo un recontra ruido en el retorno, pero... Estamos de obras en... El Nobel. ¿El Nobel? ¿Quién es el Nobel? Premio Nobel de Literatura. Ayúdenme. La producción... Premio Nobel de Literatura de este año. No, este año no hubo Premio Nobel por el. Bueno, la acusación. Si la audiencia acierta, le regalamos 4 o 5 calcomanías de la radio, más algunos preservativos que nos han llegado también del ministerio. Ahí. Es el último disco de estudio de Bob Dylan. Ah, sí, mira. Sí, con tema en la mayoría de. Mira, claro. Con temas en su mayoría interpretados por en alguna ocasión por Frank Sinatra, como una especie de homenaje a Frank Sinatra. Mira, hermoso, la verdad. Este tampoco lo... ¿Cómo seguir con esta...? Le estoy mostrando una foto de una revista dominical. No es la última, no es la de esta semana, porque todavía esa ni la leí. Es de la semana anterior. ¿Vos no ves series? No, estoy tan fuera de... Juego de Tronos. Debe ser el enano más famoso que hay, digamos, globalmente. Peter Dinklage. Ajá. El papel de Tyrion Lannister en esa serie que se llama Game of Thrones, Juego de Tronos. Vi una película el sábado, viste, no tenía muchas elecciones, muchas cosas para hacer. No, te agarró la lluvia encima. No salí, sí. Estaba lloviendo y me puse a mirar en el HBO Mi Última Cena con Gervais. Era el nombre de un enano que fue famoso, no lo debes haber conocido, viste, por una cuestión de edad. Gervais Villachais, un enano francés que aparecía en la serie, una serie que tuvo bastante repercusión en los años 80, que se llamaba La Isla de la Fantasía. Sí, eso sí me acuerdo. ¿Te acordás de La Isla de la Fantasía? El actor era Ricardo Montalbán, viste, que salía con un traje blanco impecable, sí. Y tenía como secretario a Gervais Villachais, que en el momento... digamos, escenificaban una isla en donde invitaban a pasajeros, ¿no? Generalmente eran actores o estrellas que estaban en ascenso, ¿no? Actrices que estaban en ascenso, y un poco era como una serie que impulsaba a los actores o actrices nuevos. Y después el trasfondo era de que iban ahí a la isla, por eso se llamaba La Isla de la Fantasía, a cumplir alguno de sus sueños, ¿no? ¿Y por dónde andaban los sueños? No, en realidad sueños muy... Variados eran. Muy comunes. Muy comunes. ¿No? Generalmente ese tipo, viste, de sueños sensibleros, de metas, digamos, a cumplir dentro de los parámetros del capitalismo, ¿no? Por algo lo que te invita a soñar el capitalismo, lo que te invita a soñar es que, qué sé yo, que vas a hacer estar en una playa con un daiquiri tirado y con dos o tres mujeres también, eso es que en algún momento de tu vida, viste, vas a alcanzar la felicidad, sí. y esa en el fondo esa es tu meta, sí. ¿No? La felicidad según el capitalismo, sí, según, ¿no? Bueno, Tatú, que era el nombre, viste, de artístico, digamos, en la serie de Gervais, era emblemático el inicio, viste, cuando aparecía el avión sobrevolando la isla, él aparecía dentro de una especie de altillo diciendo el avión, y era el comienzo, viste, y ahí aparecían, digamos, alguna chica bailando, ataviada, viste, como con trajes hawaianos, con guirnaldas de colores, sí, para recibir a los pasajeros, y Ricardo Montalbán, digamos, era el anfitrión, el que las iba guiando, viste, sí, a través de la isla, y el que les trataba de cumplir los sueños. Pensemos que Hawái es uno de los paraísos fiscales más importantes, ¿no? Del mundo, digamos. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Las grandes fortunas norteamericanas están guardadas en ese lugar, ¿no? En esa época, un periodista inglés que trabajaba, viste, en uno de esos medios independientes, Alexander Gervasi, los jefes lo mandan a hacer una nota con Gore Vidal. Gore Vidal era uno de esos, viste, digamos, uno de los escritores de mucha fama en esos tiempos, junto con Truman Capote y Talese, digamos, los escritores sobre temas de farándula más populares. Gore Vidal era todo un ícono, viste, un ícono pop en ese momento. Lo mandan a hacer una entrevista a Gore Vidal, y para cubrir, digamos, viste, para matar dos pájaros de un tiro, lo mandan a hacer la entrevista a este Gervasi Chase, que estaba, digamos, ya fuera de sus 30 minutos de fama, ¿no? Porque renuncia o lo echan de la serie al año de que Villachase se va, dejó de emitirse, y ahí en la película muestra, digamos, todas las frustraciones y los excesos de Villachase, que finalmente termina suicidándose, ¿no? Siempre tuvo, dice Alexander Gervasi, a partir de esa circunstancia, de ese reportaje que le hace, donde se da cuenta, viste, de todo lo que estaba alrededor de Villachase, no solamente, viste, psicológicamente, sino no solamente de sus traumas de nacimiento, de la vida que pasa, viste, junto a sus padres, que eran de clase media acomodada y vivían en París, y lo mandan a Nueva York, básicamente, viste, para no sentir como una especie de culpa o de vergüenza acerca, viste, de la enfermedad que padecía Villachase, y que el enanismo, ¿no? Al final, Villachase cumple con uno de sus objetivos, que es ser actor. Es el famoso enano aparte de la Isla de la Fantasía, el enano que figura como uno de los villanos en El Hombre de la Pistola de Oro, de una de las películas que es saga de James Bond. Ahí empieza a ser conocido, viste, el que después fue Tatú en la Isla de la Fantasía. Bastante entretenida la película, y en realidad me gustó, y pasé una hora y pico, viste. Bien, disfrutándola. Y el actor es el que representa a Villachase, es Peter Dinklage, viste, que, como te digo, es recontra famoso globalmente a partir de Juego de Tronos. Uh-huh. Algún día me sentaré a ver, cuando quiera hacerlo, voy a tener acumulado no sé cuántas ¿no? horas y horas de estas nuevas series que hay. De película. ¿A vos todavía te veo enganchado con la sudestada? Sí, con el papel, todavía estoy con el... ¿no? Y con Samba, ¿no? Sí, no, ahí compramos, fuimos aquí la revista Sudestada, y bueno, ahí vos me has comentado, sí, tiene un artículo sobre Samba, discute un poco porque parece que están como por darla de baja, lo pone ahí como el principal enemigo de la política cultural, ¿no? De la gestión de, se me fue ahora el nombre del ministro, bueno, lo vamos a revisar. El de cultura... El pelado. Yo no... Directamente, viste, algunos funcionarios del gobierno anterior se me han ido de la cabeza. Desapercibidos. Lo que sí, el secretario de Cultura creo que era Jorge Cossia en la época de Paca Paca. Sí. ¿No? Sí, pero bueno, más que nada se reivindica un poco el personaje este surgido durante la gestión kirchnerista, digamos, ¿no? Y que de alguna manera acercaba la historia de forma didáctica y entretenida a los pibes. Hay distintas lecturas y demás, pero más que nada, bueno, en toda esta política de revisión, o de alguna manera de negar también la historia argentina y latinoamericana, el tema de la identidad, de alguna manera ese es como el foco, ¿no? De la política macrista hoy. En términos culturales, simbólicos. A mí no es lo que más tampoco me interesó. Me pareció que está buena la nota. Quizás no es una nota de etapa o corta, pero está bueno para discutir también todo lo que tiene que ver con los aspectos más ideológicos y culturales, ¿no? Sobre todo cuando uno compara quizás procesos distintos o modelos distintos, para no tomarlo solamente desde lo económico. Me parece que ahí hay como una variable interesante. No es quizás lo que a mí más me atrajo. Sí me llamó la atención y sí me preocupó es que la editorial de Sudestada empieza con una pregunta que es si hay 2019, ¿no? Y ellos marcan ahí que a partir de la crisis y sobre todo el cambio de costumbres que ¿no? en el que estamos todos de alguna manera inmersos, que tiene que ver con el tema del uso de las tecnologías y apelar cada vez más a lo digital, a la plataforma y dejar ¿no? en desuso el tema del papel. Se le agrega, ¿no? Por supuesto, el encarecimiento a veces del bolsillo que no permite afrontar costos y demás. Y ellos ahí ponen en duda la continuidad. Esperemos, nosotros somos unos seguidores de esta revista, creo que del mundo de las revistas independientes que ha surgido en los últimos 15 años, 20 años. Tiene 17 años la revista Sudestada, me parece que ha sido una de las mejores. Tienen como un plantel bastante interesante en términos editoriales también, quizás por la cercanía también política, ideológica que uno tiene, digamos, ¿no? La empatía muchas veces. Así que de alguna manera es un llamado, así como también la cooperativa Tiempo ha dado una política con respecto a eso, al tema de los socios, que es quizás la política que están encarando muchos medios autogestivos y alternativos, que muchas veces depende de eso, ¿no? Depende del aporte de los que leen, ¿no? Y no abandonar ese hábito por más de que cueste 100 mangos o 50 pesos un diario todos los fines de semana, apostar, que es quizás la única herramienta que nos queda, ¿no? Para no tampoco quedar siempre pegados, digamos, a las plataformas digitales y demás, porque son otros tiempos, ¿no? Me parece que eso es lo más importante de ver, no una cuestión de consumos y de romanticismo con el papel o no el papel, sino como que el tiempo de lectura que uno se da, y sobre todo es un tiempo de reflexión distinto. Uno agarra el celular, la computadora y lee 5 o 6 notas casi por arriba, a la vez con tal de leer, porque es permanente, uno no, el muro de Facebook, por ejemplo, no termina nunca, es un papiro infinito, si uno quiere, y es una lectura muy veloz, y yo creo que esa lectura veloz de alguna manera es lo que está impactando en la lectura nuestra de la realidad, ¿no? Esto de que digamos, los sociólogos hablan, ¿no? Como que los tiempos se han acelerado y tienen mucho que ver con eso. Entonces me parece que está bueno darse los tiempos de lectura y pensar, ¿no? Esos momentos. Creo que la única forma de resistir o de poder adaptarse sin que te chupen, digamos, y sin quedar totalmente pegado, es generar resistencias en los propios hábitos y en las propias costumbres, me parece, que pasa un poco por ahí. Y para cerrar este monólogo así, los famosos tiempos líquidos de Bauman. Yo me niego a pensar, me niego a creer, viste, de que en algún determinado momento lo que pasa en las redes sociales o las redes sociales van a superar o van a impedir que sigan apareciendo los libros o los diarios impresos en papel. No, sí. No solamente por una cuestión de romanticismo, sino porque, digamos, en estos tiempos de apuro justamente uno lo que tiene que hacer es ponerse, yo digo, siempre en modo low, ¿no? Y sentarse, leer, reflexionar, disfrutar de la lectura. Yo nunca voy a disfrutar una lectura por una notebook o cualquier tipo de computadora, menos todavía por un teléfono inteligente. Nunca la voy a disfrutar como un libro o un diario impreso, jamás. Sí. No me va a pasar. Y pienso que, así como yo, hay montones montones. Sí. Creo que somos la minoría. Que piensan lo mismo. Creo que somos la minoría, pero bueno, todos los proyectos o todas las resistencias siempre surgen de pequeñas minorías hasta que se transforman en mayorías, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay que darse, así como hay varios quizás debates con respecto en las escuelas sobre distintas temáticas, me parece que uno central tiene que ver justamente con el tema de educarnos en la tecnología. Nosotros, vos quizás menos, siempre igual las tecnologías, ¿no? Desde la imprenta, la electricidad, siempre fueron impactantes en cuanto cuando aparecen y generan revoluciones culturales y simbólicas y en los procesos sociales. Me parece que todavía con respecto a las nuevas tecnologías digitales y a la velocidad y a la hiperinformación, todavía no estamos como educados en eso y tenemos que buscar la forma de educarnos nosotros y para que no nos eduque, digamos, el sistema y nos lleve en, digamos, ¿no? Puestos de alguna manera, que es un poco la sensación que uno que tenemos hoy. Yo más que Facebook, viste, o cualquier tipo de redes, Twitter ni siquiera lo miro. Yo abrí Instagram y duré una semana y después me... Yo habilito ponete para escuchar música, para conocer, viste, música que por ahí me interese, grupos nuevos, de cualquier género. Sí, sí. Utilizo más para eso, viste, el tema de internet. Sí. Dos cositas nomás. Igual, yo creo que muchas veces no pasa por el formato, digamos, si es un papel, o por ejemplo, yo el fin de semana viajé con mi mamá, y ella tiene el ebook. Entonces ella lee los libros. Y ahí sí, digamos, ella, digamos, al no estar conectada, ¿no? Porque, digamos, en realidad lo que cambia ahí es la cosa física, digamos, ¿no? Del papel aún. Yo creo que lo importante es el tema del tiempo de lectura, digamos, ¿no? Y el tiempo de reflexión. Ahí es donde está la trampa, digamos, ¿no? No, pero hay otra cosa muy importante. El precio de las... Sí, no, eso ni hablar. Que eso, ¿viste?, es más coyuntural, digamos, de una crisis. Ponete, vos en un ebook lees un libro, ¿cuánto te cuesta? Ponete... Sí, no, lo bajás de internet. Lo bajás, sí. Amazon, sí, o, sí. O si está por ahí en algún sitio pago, sí. Y haces como Netflix, $9 mensuales, sí, ¿no? Pero la diferencia de precio y a veces también la diferencia de espacio, ¿no? Yo ponete, tengo mi casa, ya no me alcanza ponete para poner libros en las estanterías, no me alcanza. Entonces por ahí es práctico. Sí. Yo no soy enemigo de las tecnologías ni de las redes, para nada, sino que hay que ver cómo cualquier, digamos, libro, sí, ahora te está saliendo arriba de 700 mangos. Sí, sí, y el bolsillo, viste, una locura. Cuando el bolsillo está escaso, sí, que es lo primero que recortás, seguramente, sí, viste, no el alimento para la panza, sino sí el alimento espiritual, sí, ¿no? Sí. Que a veces es más caro que el alimento para la panza, ¿no? Siempre más caro. Y es más necesario. Sí. Te dejo después para el bloque que viene otra puntita que de una nota de la revista, pero ya para meternos quizás en algún debate que te interesa o que hemos discutido la semana pasada. Ok. Vamos al dance, a bachanguear. Luego los vatos en mi clantón. Voy a encontrar a mi querer. A dirachanca, que sabrosón, que suave está esta canción. Esta rola del corazón, porque al bailar soy muy feliz. A chiquitita tú eres la razón. Qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los vatos le gusta. Baila chicos cumbia, qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los gatos les gusta. Baila chicos cumbia. Vamos al club a pachanguear. Voy con los vatos en mi cantón. Voy a encontrar a mi querer. Y tira chata, que sabrosón, que suave está esta canción. Esta rola del corazón, porque al bailar soy muy feliz.

Seguimos en Prohibido Cumbia y seguimos en la FM 106.3 Radio Nauta desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Que ha cumplido 7 años el domingo pasado, ¿no? El 11 del 11. Y hubo festejo y todo. ¿Estuviste en los festejos, Edu? No pude venir. No llegaste. Pero mandaste los saludos cordiales y el regalo, todo. Y los 7 temas musicales. Los 7 temas musicales. ¿Cuáles elegiste al final? Mirá, elegí un par que básicamente, viste, porque me acuerdo que estuvieron en el primer programa de Prohibido, que era ¿Quién es el patrón?, que después, mucho después, fue cortina de una serie de sobre narcos, y uno de cumbia queers, Celosa, y después los otros temas variados, viste, Ana Prada, Led Zeppelin, y pará de contar porque no me acuerdo de eso. Bueno, pero bien. Sí. ¿Tenías un tema pendiente? Sí, más que nada un comentario. Estábamos hablando de la revista Sudestada. Siempre escribe César González. En este caso es un artículo que habla sobre la relación entre la religión y la política, ¿no? Que está tan en boga ahora a partir de las elecciones de Brasil. Y se llama El Renacimiento de Dios, ¿no? Que de alguna manera es como un tema de época. Aquella vieja proclama de Nietzsche de que Dios ha muerto, y con eso las religiones, ¿no? Y pensemos que fue justamente el liberalismo el que de alguna manera, como pensamiento político, se enfrentó a las iglesias, o más que nada a la Iglesia Católica en ese momento, y de alguna manera se hablaba ya de la muerte de Dios, ¿no? De la muerte de las religiones y del advenimiento de la modernidad y de la política moderna. Uno podría hasta jugar y decir, bueno, en esta época se terminó el psico, digamos, lo que ha muerto es el psicoanálisis, y lo que resurgen son las religiones, ¿no? Por esta cuestión de que se entienden como un refugio, ¿no? Muchas veces, o esta idea que tienen los evangelistas del pare de sufrir, ¿no? Como que cumplen ese rol terapéutico, de alguna manera, las religiones. Nada, César González, que es Camilo Blajeakis, ¿no? Como más conocido, que ese pibe que estuvo en la cárcel, que ahora está estudiando, que se dedicó a la escritura. La garganta poderosa. Y a la filosofía. Sí, no sé si está vinculado a la Garganta Poderosa. Creo que ahí podíamos después. ¿No está más? Sí, o estuvo en un principio, pero me parece que son dos movidas distintas. Él más que nada se hizo como su nombre. Y siempre escribe. La verdad que el pibe escribe muy bien. Mezcla, digamos, coyuntura política con filosofía, pero bien, digamos, con cierta profundidad. Escribe bien, sí. Es bastante lúcido. Y hace una nota, esta justamente para hablar de los vínculos políticos y religiosos que hay hoy, sobre todo los evangelistas y los católicos, y en un momento un poco como para discutir con el gran mundo del universo de la izquierda, él cita la frase de Marx, ¿no? Que es la más conocida de todos, que todo el mundo hemos citado en algún momento, que tiene que ver con que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Y es lo que ahí llama la atención, que eso me pareció justamente lo interesante, es que hay como una mala lectura de esa frase de Marx, ¿no? Como que muchas veces se la utiliza para decir, digamos, ¿no? Como que el opio, bueno, algo que te, una droga, digamos, ¿no? O algo que te lleva a un estado mental que te emboba. Que te emboba, perfecto, ¿no? Entonces, la religión te emboba, ¿no? Entonces, y se pone como fundamento la cita de Marx. Y justamente lo que Marx, él agarra y pone en el contexto del libro en el que Marx cita eso, y hace un poco más larga la cita, y que de alguna manera es distinto, digamos, cuando uno interpreta cuál es el sentido original de esa frase. En el sentido de que ni Marx tenía una visión negativa del opio, por un lado eso, ¿no? Uno podría decir, compararlo no con el opio, pero estamos hablando de la marihuana, por ejemplo, que cumple el mismo lugar social, o que muchas veces muchos usamos también con ese sentido de refugio, ¿no? De, bueno, una escapatoria, o como cuando estoy medio como que el sistema no me puede, esto de la felicidad, o me siento medio, ¿no? Como abstraerse, romper un poco con eso. Y nada, me pareció interesante. Cito ahí, leo un parrafito que es mínimo, más que nada para invitar a que lean ese artículo y que se pueda debatir. Dice: cuando Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos, no lo decía considerando al opio despectivamente o desde una perspectiva moralista, sino sabiendo que en las masas la religión opera como un refugio y un consuelo de la realidad. al igual que el arte o cualquier tipo de artilugio o ficción. Marx y Engels sabían que los obreros eran católicos, no porque está discutiendo, y que quedarse en una postura de arrogancia o superioridad moral solo los alejaría del proyecto comunista. Por eso es importante resaltar la totalidad de dicha frase emblemática, ¿no?, de Marx. Dice, ahí abre comillas y acá está la cita completa. El sufrimiento religioso es uno y al mismo tiempo la expresión de sufrimiento real y una protesta contra el sufrimiento real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida. Es el corazón de un mundo descorazonado, el alma de una condición desalmada. Es el opio de los pueblos. ¿No? Entonces ahí cambia, digamos, ¿no? radicalmente, digamos, cuál era la visión de Marx en términos de cuál era el significado de la religión para la subjetividad, ¿no? Sobre todo de las clases populares. Cosa que se da perfectamente cuenta también Max Weber cuando escribe El capitalismo y la ética protestante, ¿no? Que, digamos, en contraposición a lo que te planteaba un poco Karl Marx, ¿no? ¿Hablamos de justicia? Sergio Moro, ¿justiciero o tigre de papel? Hay un debate, viste, por esto de la aceptación de Moro de ser el ministro de justicia de Jair Bolsonaro, del Mesías. Dice, yo decía, la justicia siempre fue en la historia una dama aristocrática, de ojos cubiertos con venda de seda transparente y balanza adulterada, siempre inclinándose para el lado de su hermana gemela antagónica, la injusticia. Los que la ejercen en su nombre están contagiados de los mismos males y los defectos. Estos defectos se les notan mucho más, porque a diferencia de la dama etérea que representa la justicia, los que la representan son simples mortales, con escasas virtudes y demasiados defectos. Entre los defectos está el de pertenecer desde siempre a una casta privilegiada, adherida al poder como ventosa, como con los mismos intereses y los mismos elitismos. Hacete amigo del juez, decía el viejo dicho, aunque esa ventaja siempre estuvo y estará reservada a los high class. La omnipotencia de los jueces está magistralmente representada en la ficción novelística de ese gran escritor que fue Manuel Escorza, en su libro Redoble por Rancas. En esa balada, el gran escritor peruano describe antológicamente al juez Montenegro, un aliado del gobierno que masacra mineros y es empleado de una multinacional minera, la dueña de los metales, los socavones y las vidas de los que trabajan en ellas. Seguramente, y esto también va en, ese seguramente también va en interrogantes, seguramente el juez brasileño Sergio Moro no es el juez de ficción Montenegro, pero como poniéndonos arbitrariamente en su función, nosotros simples mortales podemos juzgar si es el incorruptible iniciador de las causas del Lava Jato, el justiciero intachable que quiere un Brasil de manos limpias, el supercruzado de moral intachable. Y en caso de que existiese en este mundo puerco un personaje con esas cristalinas virtudes, sea precisamente él, Sergio Moro. Algunos críticos, entre ellos intelectuales o politólogos intachables, a los que respeto, lo llaman farsante, lo llaman sicario, por haber aceptado ser ministro de justicia del esperpento Jair Bolsonaro. Quizás estas caracterizaciones tengan demasiado tinte ideológico, pero entonces, ¿cómo juzgar, y esto lo entrecomillo, la decisión de este juez de primera instancia que tuvo mucha influencia en el escenario judicial, pero principalmente en la coyuntura política de Brasil? Tanta influencia tuvo que fue el que permitió la prisión de Luis Ignacio da Silva y, por añadidura, el callejón electoral sin salida que ocasionó la derrota del Partido de los Trabajadores. La historia seguramente en el corto plazo nos dirá si Sergio Moro, como opinan analistas que merecen respeto, es pura impostura en estos tiempos donde lo que abundan son los impostores. ¿Qué? Díganle a los gallos hasta aquí. Traigan el día que traiga el sol del día que él que te perdía, te tendré la luz, la cicatriz volverá a ser su herida para reír donde lloré y poder celebrar la despedida, la felicidad. Cuando está lejos, cuando se fue, es una mariposa de mil alas que se arrastra sobre un pie. Son los eslabones tiernos de una cadena. Ya no hay culpa, ya no hay duda, ya no hay malo, ya no hay bien. Puro perro bravo, ningún amo traidor, ningún amo fiel. La felicidad fue tan grande que cercano se vio. Si no pudimos entonces, entonces podamos hoy. Es un alma descargada, las palabras que no sé. Es violencia y es renuncia, es una deuda del bien. Prohibido cumbia. Bailado con la Electric Light Orquesta, creo que el tema más conocido es El Último Tren a Londres, los 80, viste, en los boliches. No, yo en los 80 todavía era muy niño, de luces, Eduardo. Pero ¿no ibas a los asaltos? No, yo cuando en los mi época malones. Se llamaba Malón y fue casi al final, pero vos pensás que yo en los malones iba en los 90 y en los 90. Los 90. Claro, yo era un chico de secundario todo en los 90. Vos te has perdido la mejor época. Sí, yo creo que nací cruzado. Eso sin ninguna duda. La mejor época del pop. ¿Viste? Esa generación nuestra que no nació ni allá ni acá, digamos, que no somos ni millennium, ni somos del siglo pasado. Somos una transición, un híbrido, que así somos, digamos. Mi generación como que no porta nada. Ayer estábamos en la oficina, viste, ahí en el, haciendo el laburito y Salva había puesto Virus. Sí. Y yo me acordaba de lo que era Federico Moura en el escenario. Grosso, ¿no? Una cosa de... Sí. Y Miguel Abuelo también, no. Dicen que era, digamos, que eran... ¿No? Yo a Moura, viste, por ahí lo iba a ver más seguido, porque como eran de acá vecinos nada más, viste, de la sí. zona de City Bell. Sí. Y un poco también por la historia, viste, que tenía, digamos, la familia... Un hermano que había sido rugby, desaparecido, ¿viste? Sí. Y militante, esos militantes importantes. Entonces, era el contraste. viste, lo que representaba Federico en un escenario, pero él a su manera también era un militante, viste, en el tiempo que ser ese tipo de militante era mucho más jodido que ahora, ¿no? Porque estábamos en una sociedad recontra conservadora, en una sociedad que todavía tenía toda la rémora de la dictadura. Sí. Así que por eso, viste, era impactante lo que representaba Federico y Virus en un escenario. Sí, pero yo creo que casi uno puede hacer el contraste con las bandas de rock actuales. No todas, por supuesto, porque hay algunas que siempre se rescatan y demás, pero como fenómeno en general, me parece que eso que tenía el rock, el pop o las nuevas músicas que aparecían, las nuevas sonoridades, las nuevas estéticas, eran realmente fuertes, simbólicas, importantes, de resistencia, digamos, ¿no? Hoy es como cosa más de collage. Más light, sí. Fashion, más fashion. Fin de semana. Nada, ¿qué hay el fin de semana? Hay fiesta acá en el Olga, así que promocionémosla. Sábado 17, creo que toca de Mochilas y alguien más. Ahí estamos buscando en el flyer, pero la fiesta grande en el patio. Esperemos que el tiempo acompañe. Así que los invitamos todos a partir de las 12. Hay buen pronóstico. Sí, dicen que sí, pero bueno, viste, sí. Hay pronóstico de lluvias aisladas, pero no, digamos, con la contundencia que tuvieron el sábado pasado, claro. Viste, que incluso inundaron. Sí. Y un domingo espectacular. Sí. Bueno, ojalá. Pero por lo menos el sábado de la noche tomémoslo. Capaz que el domingo queda hipotecado por un buen fin de semana de noche. Yo creo que podríamos hacer una recorrida, viste, una larga recorrida, una larga de esas travesías, viste, de las calaveras de antes, porque tenemos sábado, domingo. Sí. Y para dormir el lunes, porque exacto, es un, ¿verdad? Es un extra large. Es verdad, claro. Está. Ah, también el perdón, me hiciste acordar, justamente el lunes, que es 19 de noviembre, que son los festejos de la Ciudad de La Plata, que está el festejo oficial de la municipalidad, como siempre ahí con todos esos artistas. ¿Quién viene? Yo leí Lali Espósito, el Dream Team de la decadencia cultural argentina, cosas van a estar tocando en el coso. Antes pues, siempre había alguna figura que rescataba cosas. Ahora me parece como que realmente fue una selección que hicieron. Esperemos que Lali Espósito no tenga la mala idea de venir con, como la han fotografiado en su última actuación, con la bandera del Estado de Israel. Mira, sí. No, por eso, todo, digamos, desde otro lugar, también todo un enfoque ideológico. Pero se va a hacer como un contrafestejo o una movida en Plaza San Martín, justamente de todos los centros culturales, de todas las redes de centros culturales que funcionan acá en la Ciudad de La Plata, más las escuelas artísticas. Así que eso es en Plaza San Martín, el mismo lunes a partir de las 2 de la tarde. Así que convocamos, después del fin de semana de Extra Large, de que va a andar mucha nocturnidad, ir a tomar sol, esperemos que aguante el sol, a Plaza San Martín a partir de las 2 de la tarde, con un festival como de la contracultura platense. Va a ser un lindo día el día lunes. Ahí podemos hacer picnear, una birrita y alguna cosa para picar. Cami en los controles, Antulio, nos vemos el próximo jueves. Buen fin de semana largo, gracias. A disfrutarlo. Estoy tratando que vuelvas a mí para gritar que tú estás en mí con la ternura de mi gran amor. Estoy tratando que vuelvas. Cada vez que tú piensas en mí, la vida entera te quiero entregar. En cada beso te confesaré que no te puedo olvidar. Grande será por siempre nuestro amor, aunque el destino quiso separar. Y ahora que está cerca el día en que tú vendrás,